vamos a meter en uno de los temas que planteamos al principio del programa, lo que está pasando con el gasoil. Terrible. No esperábamos que iba a suceder ya tan pronto, ¿no? Imagínate, si estamos en plena cosecha y falta, y nos viene la siembra de fina, que decimos que es estratégico tenerla y hacerla bien, complicado, ¿no? Así es, bueno, es el momento del año donde más se demanda combustibles, el sector agropecuario, donde más demanda, y empezaron las complicaciones, con cupos en algunos lugares, directamente con faltantes, con sobreprecios. Obviamente eso se mete también en un contexto donde estamos hablando de que hay un montón de faltantes desde hace mucho tiempo. Acordate, el año pasado todo lo que hablamos del tema de neumáticos, de repuestos. Sí. Bueno, vamos a ver cómo está toda esa situación. Para eso vamos a hablar con Jorge Escopa, presidente de la Federación Argentina de Contratistas de Maquinaria Agrícola. Jorge, Marcos López Arriazu, Ricardo Núñez te saludan. Buen día. Buen día, Marcos. ¿Cómo andan, muchachos? Bien, bien. Bien. Bueno. ¿Cómo está la situación del gasoil hoy? ¿Se mejora algo o se empieza a agravar con el correr de los días? No, yo por los datos que tengo se empiezan a agravar porque, a ver, hace unos días atrás, si bien hubo demoras en llegar el combustible, pero bueno, llegaba medianamente. Y lo que pasa es que en la manera que se intensifica la cosecha, se va consumiendo más combustible, ni hablar lo que consume el transporte en conjunto con la cosecha. Uh-huh. Y bueno, lo que estoy escuchando, mirá, desde esta mañana temprano, anoche, lamentablemente, bueno, el transporte lo sufre peor porque va cargando en las estaciones de surtidor. El campo tiene una reserva de combustible acumulado, porque lógicamente un productor tiene, pero los contratistas, que dependemos de un cisterna de 4 o 5 mil litros, podemos tener dos en el campo, pero el consumo diario es alevoso. Hoy un equipo de tres cosechadoras, dos cosechadoras, te están gastando 6 o 7 mil litros por día. Uh-huh. Y bueno, y si se acotan las entregas, vamos a tener problemas, ¿viste? Yo no quiero buscar culpables. Yo estuve hablando con la gente de YPF, aparentemente ellos están entregando con normalidad, lo que me dicen a mí. Pero a ver, me dicen también que las otras empresas paralelas, que son, bueno, YPF abarca el 56% del mercado a nivel nacional. Después quedan las otras petroleras, son las que más tienen problemas porque tienen que importar el combustible o el petróleo. Y yo creo que por ahí pasa el problema. Y después, bueno, viene también la parte de precios, uh-huh, que es un tema complicado. Decime, Jorge, Ricardo Bindi te saluda. Buen día, viejo, ¿cómo estás? Buen día, Ricardo. ¿Cómo andas, gaucho? Querido. Te pregunto, ¿ustedes están utilizando la maquinaria mezcla de biodiesel? Y acá te pregunto, digamos, ¿cómo funciona y qué pasaría si aumentáramos ese porcentaje, no? Porque, viste, estamos trabajando mucho en esto, en buscarle soluciones. Sí. A ver, ok, no tenés petróleo, bueno, mezclalo. Claro. Si tenés la posibilidad de tener soja, podés tener biodiesel. ¿Ustedes lo han hecho en algún momento? ¿Puede ocurrir esto? ¿Puede ser un poco una solución? Mirá, es complejo el tema, yo ya lo leí, o sea que estábamos entre un 10%, un 12% de mezcla, que aparentemente lo tolera, pero ya hablar de un 20%, que es lo que está proponiendo, sí, yo te diría que en motores de última generación de inyección electrónica no le va a ir bien. A ver, el desgaste del sistema de combustible, de inyectores, puede andar en motores más antiguos, mira vos. Pero generalizar ese corte para todo tipo de motores, no lo veo. Uh-huh. Te digo honestamente, se ha probado, inclusive se ha hecho cooperativas, se ha transformado soja en combustible, yo tengo amigos que lo han hecho y ha fracasado, ¿viste? Uh-huh. Pero hay tecnología como para adaptarlos, viste, así como los motores mix en Brasil con el etanol y todo eso, no hay tecnología en motores gasoleros que te permitan esa adaptación, aumentarlo al 20 y que no afecte el motor. Mirá, muy probable que surja, sí, si traemos la tecnología, por supuesto. Estados Unidos, bueno, ni hablar, del etanol lo transforma en nafta, que apalean mucho el nafta y también se mezcla con el gasoil. Pero a ver, en este momento, salir con eso, que nosotros tenemos tres meses o cuatro, yo necesito combustible. Sí. No, lógicamente que todo se puede hacer, pero es lamentable hoy por hoy transformar un aceite que en el mundo está muy demandado por la falta de alimento, vos sabés el problema bélico que ha ocasionado en Europa, y en, o sea que, y transformarlo, quemarlo en combustible cuando podemos explotar otro sistema que Argentina tiene parado, el tema de Vaca Muerta, no se ha hecho inversión, lamentablemente, y bueno, ahora tenemos las consecuencias energéticas. Y te digo más, no vamos a gastar más gasoil que el año pasado. El año pasado habíamos tenido una cosecha récord, que este año no, lamentablemente no la vamos a tener, y bueno, y se está consumiendo menos, pero asimismo no tener, me está faltando. Yo no puedo culpar porque a mí me están abasteciendo bien, pero yo no puedo mirar. Yo estoy escuchando en la provincia de Buenos Aires, provincia de Córdoba, La Pampa, ni hablar del transporte, pobre, porque el transporte para en una estación de servicio y si no le llenan el tanque no puede seguir. Claro. Por ahí las cosechadoras, el dueño del campo te va a asistir con combustible. Te lo puede conseguir. Sí, claro, pero a ver, eso nos causa un problema. Como vos lo dijiste antes, el año pasado con las gomas, de caminar kilómetros y kilómetros para conseguir, pagar lo que no vale, el combustible está pasando lo mismo. Jorge, hacemos una pausa ahí, porque ya hablaste problemas de faltantes y sobreprecios. ¿De cuánto es el sobreprecio que se está pagando según la información que te llega a vos desde tus colegas contratistas? Mirá, YPF hoy tiene que vender en la zona núcleo, digamos, cuando digo zona núcleo, bueno, hablemos de Venado Tuerto, Casilda, Santa Fe. Bueno, el gasoil debería valer 116 pesos puesto en el campo. Ese es el precio oficial. Sí. Ahora, todo lo que cobran de más es un sobreprecio que no debería estar. Hablan yo no quiero decir locuras, pero le han pedido 150, 160, boleta abierta por un posible aumento, y bueno, así no podés trabajar. El precio, yo lo estuve averiguando, es ese. El problema es cuando llega el momento que no hay combustible y estamos en la Argentina, ¿viste? La especulación. Sobre precios de hasta un 50%, por lo que estás marcando prácticamente, sí, 40 y pico%. Sí, yo no te digo que es generalizado, ¿eh? Yo no sé, habría que averiguar porque, a ver, el país es muy grande, camiones de acá, cosechada por allá, y no son todas las situaciones iguales. Hay mucho gasoil acumulado, te digo. Hay mucha gente que, ¿quién no va a tener 10, 15, 20 mil litros o más? Un productor combustible, pero ese combustible yo lo que estoy pensando es de aquí a 20 días, cuando se va a terminar la reserva de combustible, y porque la cosecha es larga, vos no te olvides que hoy andaremos en un 30%, después viene todo el núcleo de soja más al norte del país, después se va a agregar el maíz y sorgo y esto, y ni hablar cuando empieza la siembra de trigo. O sea que hoy por hoy, si tenemos problemas, si no mejora la situación, yo creo que vamos a tener más problemas. Ojalá que me equivoque, viste, para bien, porque el combustible es el detonante de todo, del trabajo, de todo el funcionamiento. Vos recién decías que los tanques de ustedes, por los números que nos tiraste, los contratistas que van bajando, haciendo la cosecha, las reservas que llevan son para un día, dos días, como mucho, por los números que nos tiraste. ¿Cómo van haciendo la carga de combustible después a medida que van avanzando? ¿Hay algo programado o caen en una estación de servicio y reponen? No, mirá, yo te digo porque yo tengo el equipo trabajando. Vamos a suponer, vos tenés 8.000, 9.000 litros. Yo tengo dos tanques, 9.000 litros para dos cosechadoras. Me duran 4 o 5 días. Después vos llamás con anticipación, viene el camión y te lleva el combustible al campo. Vos lo pedís dos días antes y el camión llega desde la empresa que vos estás trabajando. Claro. Bueno, ¿qué pasa? En este momento te dicen, no tengo combustible, o tengo menos combustible. Y vos te entra la desesperación, enganchás el combustible, quizás te hagas 50 kilómetros de camino intransitable, y salís a buscar combustible. Porque si vos sabés que no conseguís en tiempo y forma, parás la cosecha. Ese es el problema, porque es algo fundamental. Otros años nosotros la asistencia ha sido perfecta. yo no puedo culpar, inclusive quiero nombrar a YPF, tiene un sistema para repartir combustible de primer nivel, ¿viste? El problema es si no tiene combustible. Ese es el problema. Pero ya te digo, el problema creo que lo tienen otras marcas que están en el mercado, ¿viste? Jorge, una muy cortita para terminar. Vos sos presidente de la Federación de Contratistas de Maquinaria Agrícola, ¿no? Entonces digo, ¿hay algún espacio público, alguna institución pública o alguna secretaría dentro del Ministerio de Energía donde este tipo de cosas se puedan llevar y alguien te escuche y diga tenés razón? O el Ministerio de Agricultura, estamos hablando de un tema estratégico, claro, del país, ¿no? ¿No? Que vos necesitás para vos. ¿Hay algún espacio donde se pueda hablar? Mirá, esto no es nuevo para nosotros. Nosotros lo tratábamos con el Ministerio de Agricultura de la Nación. Esto había pasado hace muchos años atrás, cuando estaba en su función Julián Domínguez, que hoy volvió a estar, y nos había atendido muy bien, y habíamos planificado y gestionado muy bien el tema del combustible. Inclusive le hicimos un programa de consumo a nivel país, porque no te olvides que hay lugares que están paradas las máquinas porque está todo verde, o sea que está todo por empezar, y hay lugares que demanda mucho combustible. En ese momento le habíamos hecho todo un diagrama de consumo a nivel país donde deberían mandar, porque a veces mandan combustible o hay acumulan combustible en un lugar que la cosecha no está para cosechar, claro, o finalizó, simplemente por especulación. Bueno, yo te quiero contestar, lo hacíamos a través del Ministerio de Agricultura de la Nación. Hoy por hoy todavía no hemos tenido contacto porque hace dos o tres días que hay, que no hay, pero bueno, ya con lo que estamos viendo hoy, mañana, bueno, domingo, el lunes, que es vamos a ver, pero vamos a tener que... Yo viajo a Buenos Aires el lunes y es muy probable que tenga alguna reunión por este tema, ¿viste? Claro. Aunque vos sabés que acá a ver, para cuando hay un problema en Argentina y cómo está el mundo y el tema energético, ojalá lo podamos solucionar, ¿viste? Tienen que estar los barcos, Jorge, ya comprado. Lo último cortito, nos concentramos en el tema de combustibles en este caso, que creo que es lo más apremiante. ¿Cómo está el otro tema, el de repuestos, el de gomas, todo lo que hablamos tanto el año pasado? Y mira, no está bien. Mira, me llamaron ayer el tema de acero. Vamos a ver el tema de acero, las máquinas cosechadoras, va todo con metal endurecido, desde las sesiones de corte, discos para sembradoras. Me dicen, compren porque se van a empezar a apagar los hornos por la falta de gas. O sea que ustedes lo deben conocer. Le van a cortar el suministro a las industrias. Y eso a veces es que posiblemente entren a fatiga fundamental para las cosechadoras también, porque es todo a base de acero. Y bueno, después las gomas se han normalizado, no sé si se han normalizado, pero con un precio que nunca más bajó. Lamentablemente el gobierno tocó la importación de cubiertas hace más de un año y llegaron cubiertas de marcas, inclusive no de primer nivel, y sirvió para que aumente y nunca más bajen. Yo creo que acá siempre trae un perjuicio hacia el usuario, que somos nosotros, pagamos lo que no vale. Y eso, y bueno, después la parte electrónica también está muy complicadísimo. Las agencias de máquina no lo tienen. Acá mucho, bueno, por ahí el argentino que se da mucha manía, el contratista, modifica, bueno. Pero es una constante en todo aspecto que no debería suceder, ¿viste? Nosotros necesitamos la tecnología de punta para producir más y hay que tener cuidado con cortar las importaciones, porque termina en el sector más productivo y más genera divisas, lamentablemente. Claro. Pero no estamos bien, ¿viste? Lamentablemente estamos todos los días apareciendo un nuevo problema. Jorge, te agradecemos muchísimo que nos hayas pintado el panorama y bueno, vamos a ver cómo se soluciona el tema de lo urgente, por lo menos, que es lo del combustible el día de hoy. Gran abrazo. Bueno, muchachos, Ricardo y tu compañero, un abrazo a todos y saludo a la audiencia. Chao, maestro. Jorge Escopa, presidente de la Federación Argentina de Contratistas de Maquinaria Agrícola, FACMA, acá en la Red Rural. Ojo que también los transportistas de granos ahora están pidiendo la readecuación de las tarifas justamente por este tema de combustibles, con lo cual, ¿qué implica esto? Mayores costos para la cosecha. En un mundo donde extraterrestres...